Vamos a arrancar con otra noticia. Bueno, se vienen. Bueno, inician las clases, ¿no? Inician las clases, las paritarias. Así que vamos a estar charlando. Comentándote, bueno, lo que va a suceder ahora en más, ¿no? Exactamente. Estamos en comunicación con Jorge Adaro, él es secretario general de ADEMIS, ¿sí? Ellos estuvieron el día de hoy sentados en la mesa de negociación paritarias. Okay. Digo, lo importante que tiene que ver esto con, bueno, con el comienzo de año, todos los años se da esta dinámica, esta negociación entre lo que sería el Ministerio de Educación y los trabajadores de la educación, que son los maestros. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos cómo estás? Bien, después de una intensa jornada, como decías, en el Ministerio de Educación, en la, llamémosle, primera convocatoria para efectuar una propuesta concreta, ¿sí? Claro. Por parte del Ministerio. Uh-huh. Y también tiene que ver con esto que decías. Uh-huh. A ver, es un momento, es una época donde toda la comunidad está pendiente del inicio del ciclo lectivo. Acá hay un problema, independientemente de la propuesta que ya te la voy a mencionar, es que los gobiernos hacen o terminan haciendo una primera propuesta para discutir a 5 días hábiles del inicio de las clases. Es decir, el año pasado el ministro públicamente planteó que para el 2015 iban a modificar esa cuestión y que iban a llamar a partir del mes de enero a las conversaciones para que no suceda precisamente esto de llegar al límite del inicio de clases sin una resolución. Parece que se olvidaron. Exactamente, hicieron 2 reuniones en enero, donde tratamos distintos temas vinculados a la educación, pero que no eran salario, y recién hoy, en la tercera, insisto, y a 5 días, hacen la primera propuesta que, con distintos argumentos, con distintas miradas, fue rechazada por la totalidad de los sindicatos. Es decir, no hubo un solo sindicato que en el día de hoy haya manifestado una postura favorable a la propuesta del gobierno. ¿Cuál sería la propuesta del gobierno que es la que están rechazando los sindicatos? La propuesta es la siguiente, o sea, formalmente lo que plantea el ministerio es un aumento del 17% a cobrar en el mes de abril y en el mes de agosto un 11,5%. Esto sumaría un 28,5 en el año. Claro. Primer problema, y tomando tal cual lo planteó el Ministerio, un 28% no llega a cubrir la pérdida del valor del salario por el proceso inflacionario del 2014. Tal cual. Pero esto no lo digo caprichosamente. Es lo que dice el propio gobierno a través de las mediciones que hace Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires, que plantea que el año pasado hubo una inflación del 34%, nosotros creemos que es un poquito más, pero vamos a tomar lo que dice el gobierno, y ofrece un 28% en 2 cuotas para todo el año. Con esto directamente no hay posibilidades de poder aceptar una propuesta de estas características. Ahora, esto es el planteo formal que hace el gobierno y nosotros tenemos otra lectura. Porque en el mes de enero el gobierno hizo un adelanto del 10% a todos los trabajadores de la educación. ¿Con qué argumento? Bueno, para paliar de alguna manera la pérdida del poder adquisitivo del salario del año 2014. Entonces, con este 10% compensaban mínimamente esa pérdida. Ahora, cuando ellos hablan del 17% en la primera cuota, están incluyendo este 10% que ya lo pagaron en realidad por el 2014 y ahora lo usan para decir es parte del aumento del 2015. Sí, esa es una práctica que están teniendo varias mesas de negociación, ¿no? Es decir, como que confunden los porcentajes y las actualizaciones con las pasadas, con las presentes. Exactamente, entran ahí en un problema, una contradicción que se les hace muy difícil sostener en la mesa este discurso. Lo mismo ha pasado, digamos, en Provincia de Buenos Aires en la negociación con los docentes. Entonces, como nosotros obviamente entendemos, primero, que esto fue como parte del 2014, no podemos entender ni contemplar que este 10% sea parte del 2015. Por lo tanto, el aumento en la primera cuota sería del 7%. Claro. Sumado al 11% anualizado, estamos hablando de un 18%. Es decir que, de ninguna manera es una cifra que se pueda, digamos, discutir, ¿está? Nosotros entendemos, creemos, por un lado, que entre mañana y pasado el Ministerio tiene que volver a convocar una mesa para mejorar esta oferta. De todas maneras, nosotros creemos estar lejos de, digamos, de la resolución. De todas maneras, nosotros el día miércoles estamos convocando a una asamblea abierta de afiliados y no afiliados a nuestro sindicato para analizar, valorar la propuesta que hizo el gobierno. En el caso que haga una nueva propuesta entre martes y miércoles, analizaremos esa y ahí determinaremos si efectivamente es una oferta que merece ser aceptada. De lo contrario, analizaremos, por supuesto, medidas de acción en esa asamblea, ¿sí? Sí. Jorge, un poco para salir un poco de lo que sería la negociación paritaria, con respecto a lo que es la educación, ¿no? Por fuera de la parte de los salarios, no estoy diciendo que no tengan que ver, sino que es parte de lo mismo, pero en otros planos. El año pasado, por ejemplo, tuvimos el inconveniente de todo lo que fue las inscripciones online, bueno, las problemáticas que hay con la falta de inversión en infraestructura en las escuelas, la falta de escuelas que hay, el déficit de plazas que hay para los estudiantes. ¿Cómo están viendo ustedes la situación en lo que hace a la calidad de la educación? No, en esto no hay modificaciones y sigue, digo, más allá del discurso del gobierno que dice haber resuelto todas estas cuestiones, en la práctica, en lo cotidiano, estas cosas no se han resuelto. Yo estuve el día viernes en el distrito 19 en Pompeya y la escalera que conduce al primer piso, donde es la supervisión de primaria, estaba llena de papás buscando una vacante que les dicen ahora que en realidad dentro de unos días van a ver qué con eso. Es decir, lo que se ha logrado de alguna manera es en relación a la inscripción online del año pasado, hay menos obstáculos técnicos, si se quiere, en la inscripción formal. Ahora, hay un problema que no se puede ni siquiera resolver con una inscripción online, que es la falta de vacantes. Es decir, vos podés tener el mejor sistema de inscripción, pero para eso tenés que tener capacidad de vacantes. ¿Cuál es uno de los problemas? En realidad, el gobierno ha venido abriendo salas de inicial, pero no ha hecho lo mismo con las aulas de primer grado. Entonces, hoy la situación, ¿cuál es? Que te encontrás con que hay una cantidad de niños que ha terminado el preescolar, pero que no son suficientes las vacantes en primer grado para satisfacer las plazas para esos chicos. Claro. ¿Sí? Esto es uno de los temas que nosotros vemos con mayor preocupación y que entendemos que en estos días, y inclusive ya ha iniciado el ciclo lectivo, va a ser lo más grave que por lo menos por este tiempo vamos a tener en los distritos, sobre todo, por supuesto, de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿Y están haciendo alguna valoración numérica, digo, algún porcentaje estamos hablando? ¿Qué porcentaje, digo, hay de falta de vacantes? Mira, en realidad no tenemos hecho un porcentaje. Lo que sí, en el mes de diciembre hemos, a partir de contactos con supervisores, ya, por ejemplo, sí, acá el distrito de la zona sur hay 100 vacantes menos, en la otra 300, pero no terminábamos de tener un número concreto. Claro. Pero porque, ¿qué pasa en la zona sur? Tiene una dinámica que no la tienen otros barrios de la ciudad. Nosotros tenemos en la zona sur población que se incorpora a la escuela casi sobre la fecha. Es decir, tenemos, por ejemplo, muchos alumnos que son de países limítrofes, ¿sí?, que vuelven, ¿sí?, a la escuela o el primer día o entrada ya la semana. Es decir, hay muchos niños que terminan de inscribirse una vez iniciado el ciclo lectivo. no podemos tener todavía con certeza cuáles son los números de falta de vacantes con exactitud, porque, insisto, el proceso de vuelta a la escuela se da con un ritmo distinto a lo que suele darse en otros lugares. Claro, está bien. Bueno, Jorge, muchas gracias por la comunicación y bueno, seguiremos atentos a ver cómo se resuelve la negociación paritaria de los docentes y además también cómo se termina resolviendo todo lo que es a la inscripción, ¿no?, de los estudiantes. Totalmente. Yo les agradezco el contacto y bueno, a disposición para informarles cuando tengamos alguna novedad en relación a estas dos cuestiones, el salario y el tema de las vacantes. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Ahí pasaba Jorge Adaro, estábamos en comunicación con él y le consultábamos acerca de, bueno, cómo viene el inicio de clases en relación a, por un lado, la negociación paritaria, es decir, el salario de los docentes, la negociación que se hace todos los años en todos los sindicatos, o sea, todos los trabajadores negocian paritarias y negocian renegocian el valor de su salario en función de lo que es las variables económicas, como por ejemplo la inflación. Sí, no, bueno, una de las cosas que llamaban la atención era esto de que cuando iniciaba la entrevista es el tema de que el gobierno llama a 2 semanas, a 1 semana y media de iniciar las clases, ¿no? O sea, sí. Y, o sea, ¿cómo genera, no?, esa fricción, ¿no?, también, porque se inicia, te llama a 1 semana de iniciar la clase, claro, y te tira un porcentaje, obviamente que los docentes no lo van a agarrar, porque te tira migaja. Es una estrategia que elige elige la ciudad. Claro, exactamente, y para ver, para que agarre, porque inician las clases, ¿no? O sea, claro. No, que además no. También implica eso, implica un poder de análisis. La mayoría de los sindicatos, tienen que hacer tienen que consultar con el resto de los trabajadores, el resto de los que integran el sindicato, tienen que hacer la evaluación. Eso lleva tiempo, si conviene, si no conviene, cuáles son los aspectos más importantes. Bueno, pero es así, es definitiva, estamos a unos días de comenzar las clases y los docentes no han negociado su paritaria, lo que generalmente, ¿qué? No. Otra cosa, digo, ¿sí? Esto de, digo, para la mamá, papá que está escuchando en estos momentos y piensa, bueno, ¿cuándo empiezan las clases? ¿Van a empezar o no van a empezar? Porque seguramente se va a preguntar. Claro. El tema que pasa siempre, digamos, la idea es que no nos comamos el verso, digamos. Lo que se está peleando acá, lo decía el entrevistado, esto de la paritaria, porque claramente lo que fue la inflación del año pasado, hoy en día no te alcanza con lo que ganan los docentes, uh-huh. Claramente, ¿no? O sea, no alcanza para sí. Nadie. Entonces, sí, digo, se va depreciando, se va perdiendo el valor el salario, es decir. Claro, todos los años va perdiendo justamente esto, lo que decís vos, va perdiendo el valor. Y justamente eso es lo que se está peleando, ¿no? O sea, a través del sindicato, ¿no? O sea, es un derecho que tiene el trabajador, ¿no? Sí. No es que no quieren empezar la clase porque, ¿viste? Porque después entramos en eso que es, que no empieza, quieren laburar, claro, ¿viste? Se empieza la discusión, sí, que los profesores son vagos, sí. Etcétera, etcétera. Bueno, no queremos caer en eso, por eso nos parece importante que estemos todos al tanto de esta situación, que acompañemos a los docentes de nuestros pibes y nuestras pibas, tanto de nivel inicial, de primario, de secundario, que bastante le ponen a la educación, siendo el espacio y el momento tan importante que significa en la vida de todos y todas en la formación, ¿no? En la formación general de la vida. Así que bueno, vamos a estar entonces, ahora nos vamos a ir a escuchar un tema. En movimiento, revolución en el aire. Thank you.

por este todas estas cuestiones de las gravísimas fumigaciones, de esta modalidad productiva de agricultura que está envenenando a muchísimas personas. Uh-huh. Entonces, bueno, hace un año comenzamos con esta campaña. No comienza la lucha contra Monsanto, que es una corporación que es la principal en este tema, ¿no?, del envenenamiento por parte de la agricultura industrial, sino que esta campaña busca informar de algo mucho más abarcativo y que, bueno, no se cumple un año de lucha contra Monsanto, sino que contra Monsanto se viene luchando hace muchos más, ¿no? Lo que cumple un año es esta campaña en particular. Claro, claro, claro. Ahí, un poco para que los vecinos acá de la Ciudad de Buenos Aires que no viven la problemática como si viven en el interior del país, que están mucho más expuestos a este tipo de problemáticas, digo, las viven pero desde otro lugar, ¿no? ¿Por qué no queremos a Monsanto? Bueno, no queremos a Monsanto porque Argentina, gracias a este gobierno, el gobierno nacional sobre todo, está muy comprometida con esta corporación. No lo queremos porque el año pasado se tiraron 320 millones de litros de agrotóxicos. La mayor cantidad de estos agrotóxicos que se tiraron en suelo argentino son para la producción extranjérica. Uh-huh. Y este tema provoca un envenenamiento gravísimo porque se usan agrotóxicos de muy alta toxicidad. Podemos ver las grandes, las gravísimas consecuencias de este modelo. Entonces no queremos que Monsanto siga operando, no queremos tampoco que Syngenta lo haga, no queremos que Bayer siga operando de esta manera. Queremos que estas empresas al menos se desvinculen de la producción de alimentos, porque en su gran mayoría son empresas que se han dedicado históricamente a la producción de armas químicas. Claro. Hoy en día están haciendo químicos que están no solamente deteriorando el suelo argentino, sino que el principal motivo de esta queja es las gravísimas enfermedades que vemos. Basta recorrer los pueblos fumigados y ver como cada 20 metros hay gente, niños que nacen con malformaciones, gente que tiene distintos tipos de cáncer. Vemos cómo aumentan las enfermedades respiratorias, vemos un sinfín de atrocidades que nos hacen decir que no queremos a Monsanto y que esto que sea urgente. El problema este es gravísimo, vemos cómo las enfermedades aumentan constantemente y no es insostenible. Porque además no es solamente un problema del campo. Mucha gente cree que ese problema lo viven las personas que son fumigadas a diario. Y claro. No, o sea, Argentina es el segundo país consumidor de transgénicos. Claro. Los argentinos estamos alimentándonos a base de estos transgénicos excesivamente fumigados, con venenos que son excesivamente tóxicos, y los seguimos comiendo como si nada. Entonces necesitamos una manera de informarle a la gente que esto es insostenible, sobre todo porque vemos que hay un ocultamiento. Desde los medios de comunicación masivo no escuchamos absolutamente nada hablar de este problema. Tal cual. Es un problema muy grave. Sí. Estamos hablando de personas que se mueren por distintas enfermedades que está ya comprobadísimo que es a causa de esto. No es una especulación. Claro, y también esto que mencionabas vos. Perdón. Lo que han vivido de distintos países en el mundo, no solamente esto sucede acá, ha sucedido en otros lugares y no lo hemos tomado como ejemplo. Claro. Ahí me pareció interesante lo que dijiste vos ahí en el sentido de cómo repercute a la gente que vive en las ciudades, que tiene que ver con la forma de alimentación que tenemos nosotros, ¿no? Que nos alimentamos a diario con comida que no tiene valor nutriente, ¿no? Por ahí tiene valor energético y no nutriente, y de baja calidad, y esto, ¿no? De un derivado de un transgénico que primero nos hace mal y además también conlleva, o sea, trae consigo toda la problemática que abarca en lo que es en la parte más de producción, que es en la parte esta de los agroquímicos, de la producción masiva y el arrasamiento, el arrase de los campos. Claro, además se está arrasando con comunidades indígenas, la gente está siendo excluida de los campos porque esta modalidad de producción no genera empleo, o sea, esto se necesita nada más que una cosechadora y es un monocultivo. Miles y miles de hectáreas de este monocultivo fumigado, y por ende estas fumigaciones están volando por el aire de todo el país, ya que más de la mitad de las zonas cultivables de Argentina están sembradas con este tipo de monocultivos transgénicos, que después están disfrazados en la mayoría de los alimentos que vamos a comprar. compran a cualquier supermercado. Nosotros estamos comprando salchichas que tienen soja transgénica, estamos comprando, por ejemplo, copos de maíz que son de maíz transgénico, estamos comprando gaseosas que el azúcar que tiene es maíz transgénico, y en una gran cantidad. Y este mismo transgénico, que es reiteradamente fumigado, posee, bueno, un montón de toxinas, y hasta inclusive hay un maíz que produce su propia toxina, que ni siquiera hay que fumigarlo. Claro. Lo peor de todo es que estas multinacionales venden esto como una opción alimenticia de calidad, y es una gran mentira. Ellos empezaron a difundir por todos lados que la soja era buena, y fíjese cualquiera, infórmese bien y van a encontrar un montón de datos sobre que la soja no es un gran alimento, ni nunca lo fue. Es una mentira que la soja alimenta bien a las personas, y además nunca nos dijeron que era transgénica la soja. Claro, tal cual. La soja orgánica es un gran alimento, así que mucho menos lo que ella plantea. Lo que pasa es que han logrado, a través de la soja, digamos, crear un producto que se puede vender a un valor internacional. Eso es algo que les encanta a los mercados financieros. Esta soja se vende a precio de mercado de Chicago. Entonces, lo que pueden hacer las multinacionales es controlar los cultivos y la alimentación de todo el mundo, meterle soja o maíz transgénico a cualquier producto que consigamos en un supermercado, porque todo esto está estrechamente vinculado a los grandes organismos de comercio internacional. Entonces, digamos que estos organismos nuclean las distintas corporaciones. Entre estas corporaciones, bueno, están las semilleras como Monsanto, Monidera, bueno, como tantas otras semilleras, y a su vez están vinculadas a los comercios, digamos, a las corporaciones que están vinculadas a la logística, como caso las empresas como Unilever o P&G, que son macroempresas que operan en todo el mundo, y también están estrechamente vinculadas a los grandes minoristas, que serían las corporaciones como Walmart y como Carrefour. Claro. Entre todas ellas y los organismos internacionales de comercio, lo que están haciendo es controlar la alimentación del mundo, y lo que a ellos les resultaba más rentable por estas vinculaciones a sistema financiero directamente, porque esta soja cotiza a precio del mercado financiero, logran tener el control absoluto de todas estas producciones. En Europa no quieren que se produzca este tipo de alimentos. Sí se los están comiendo y seguramente comen desde acá. Claro. También mucha cantidad de estos productos están hechos para producir biocombustibles entre comillas, porque de biológicos no tienen nada, y mucho menos de biodegradables. Y luego también para alimentar ganado. Pero bueno, gran parte la comemos nosotros, y sobre todo nos bancamos la producción de estas semillas, de estos granos. Julián, tengo una pregunta, porque ahora que dijiste alimentar ganado, se me vino a la mente que casi nuestro principal consumidor de soja es China, y hace poco la presidenta fue con un contingente de empresarios a China a cerrar acuerdos, ¿no? Entre ellos había acuerdos energéticos, acuerdos de construcción de las presas, acuerdos de tecnológico, etcétera, etcétera. ¿Existen acuerdos? ¿Vos estás al tanto si cómo es la dinámica en lo que tiene que ver con los acuerdos de venta de este tipo de commodities, de la soja? El tema es que Argentina no le vende directamente estas commodities a China. Por lo general, estas commodities están directamente vinculadas al mercado de Chicago, entonces se manejan a esos precios. No es que Argentina directamente está comercializando con soja, con China. Aunque China sí es de los grandes consumidores de esta soja, sobre todo para el ganado. Claro. Bueno, y entonces ahora van a estar... La problemática internacional, todos los países están afines a este consumo, o sea, consumen un producto de mercado. Claro. Julián, ahí ustedes... La cuestión principal es que la calidad alimenticia del producto ha quedado de lado. A nadie le importa si esto alimenta, si esto hace bien, si esto contamina, si esto genera muchísimas enfermedades. Nadie le preocupa eso, lo que sí importa es la cotización en el mercado de esto. Siempre vas a ver en todos los diarios si subió, si bajó la cotización de la soja, porque para la Argentina es muy importante. Esta última cosecha le va a dejar unos 25 o 26 mil millones de dólares en ganancias a la Argentina, que 6 y pico van a ir para el Estado. Por ende, el Estado está aplaudiendo a las corporaciones como nadie, porque justamente es la, la entrada primordial de divisas, y a ellos les encanta que los mercados internacionales pretendan seguir consumiendo soja, porque tenemos una economía totalmente reprimarizada, solamente estamos produciendo materia prima, y este tipo de materia prima dominada por los mercados internacionales, o sea, algo que económicamente no nos sirve para nada, sobre todo porque empresas como Monsanto tampoco generan mano de obra. O sea, están haciendo algo totalmente devastador, están enfermando a la gente, no generan dinero, no generan trabajo. O sea, lo único que hacen es solventar campañas de políticos que aplauden a estas multinacionales. Bueno, caso de la presidenta y de muchos políticos más que están directamente agenciados a ellos. Están pagando campañas de políticos y estos políticos están legislando a medidas de corporaciones como Monsanto. O sea, anunciaron que van a hacer una ley de semillas que pretende privatizar las semillas. O sea, no, nos prohíbe a los argentinos que regalemos una semilla, ejemplo. Entonces es terrible lo que están haciendo, porque lo hacen desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista jurídico te hacen un juicio y te destrozan, desde el punto de vista económico no generan ningún tipo de riqueza, desde el punto de vista de la salud nos están enfermando como nunca en la historia. O sea que no hay un lugar donde digamos, bueno, esto tiene de positivo. No lo tiene en absoluto, no lograron absolutamente nada positivo estas empresas. No, bueno, por algo son empresas que, como te decía anteriormente, se dedicaron siempre a la producción de armas químicas. Claro. Ahora están en sus manos nuestra alimentación. No cierra por ningún lado, Julián. Hola. Hola, sí. Sí, Julián, ahí ustedes el 25 van a estar haciendo una movida en el obelisco. Contanos acerca de ello y convoquemos a la gente para que se pueda acercar y enterarse un poco más acerca de la problemática de Monsanto y qué es lo que estamos reclamando. Bueno, sí, el objetivo de este festival es justamente eso, informar a la sociedad de todo este reclamo, tratar de puntualizar un poco más. Este miércoles 25 en el obelisco va a estar tocando Miguel Botafogo, Don Vilanova, bueno, y varias bandas más. La idea es celebrar un año de lucha, que no nos parece poca cosa, y hacerlo de la manera que lo hacemos siempre, siguiendo con este camino de difundir el problema, de que la sociedad se entere. Necesitamos que la población esté alerta y que se informe y que actúe en consecuencia ante este gravísimo problema, porque no podemos seguir alimentándonos de esta manera, porque vemos, o sea, seguramente todos tenemos algún conocido que tiene este tipo de enfermedades que se atribuyen directamente a los agrotóxicos, a los transgénicos. ¿En qué horario están convocando ahí el obelisco? Bueno, el festival va a ser a las 4 de la tarde. Además de bandas, va a haber olla popular, va a haber charlas de especialistas en este tema, van a haber producciones, de todo un poco. La idea es celebrarlo también, ¿no? Más allá del problema en sí. Perfecto, sí, celebrarla y que la organización, digo, ¿no? En el sentido de lo importante a veces que es generar la organización y bueno. Entonces, bueno, Julián, te damos bueno, mucho... Esta jornada se va a estar dando, como siempre, en distintas ciudades. El caso del miércoles se va a hacer en Rosario, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, bueno, alguna que otra ciudad más. Y bueno, quien quiere informarse un poco más sobre las actividades, información sobre todo el problema en general, le recomiendo que ingrese a nuestra página, que se llama Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Ajá. De todo un poco, eso es una página de Facebook. Bien, bueno, ahí invitamos a todos y a todas. Bueno, los esperamos, sí, el miércoles a las 4 de la tarde, ahí a disfrutar un poco de música. Bueno, Julián, te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, seguramente nos estaremos dando una vuelta por ahí para acompañarlos. Acompañar y acompañarnos. Gracias a ustedes por difundir esto. Bueno, hasta luego, hasta la próxima. Ahí Recién conversamos con Julián Galeano, él es de la Asamblea del 25, de todos los 25 de cada mes están haciendo una movida para visibilizar la problemática de Monsanto y pedir a las autoridades y a los políticos para que la saquen de la ciudad de Córdoba, ¿no? De ahí del distrito, del partido, del no sé qué, de Córdoba, de Malvinas Argentinas. Sí, no, bueno, y aparte, una cosita con esto de la presidenta que decías vos, financió, una de las tantas cosas que dijo, financió una empresa que va a ser, ahora no solo hacía no sé qué cosa, qué químico, ahora va a ser un producto, sí, a lo cual forma parte el agrotóxico, el agrotóxico. Este de, sí, el glifosato, ahí va. Hay un producto que lleva ese producto que lo van a fabricar acá en Argentina. O sea que... Claro, sí, es tremendo. O sea, tener una fábrica de esas en la Argentina es como... Es lo peor que nos puede pasar. Es como, qué sé yo, a ver cómo decirte. Es como tener un grano en el culo, por así decirlo. Básicamente. Pero la verdad que es algo bastante, bastante malo, bastante improductivo. No solo para nosotros, sino para el resto del mundo. Es decir, tener una fábrica de ese tipo de productos en nuestro país también nos malpara frente al mundo entero. Nos para bien según la visión de los políticos y los inversionistas, pero la realidad que desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el avance, con que todos estemos un poco mejor, va muy, pero muy, pero muy, pero muy en contra. Así que bueno, los esperamos a todos el miércoles 25 en el Obelisco. Va a estar tocando Botafogo, muchas bandas también va a estar habiendo mucha información acerca de esta problemática, ¿no? Del Monsanto, de los alimentos transgénicos, de lo que son los agrotóxicos, la contaminación, problemáticas de la salud, forma en que nos alimentamos y muchas cosas más. Así que nos parece bien que todos aquellos que se quieran interiorizar un poco más, que se puedan pegar una vuelta y acompañar a los vecinos y vecinas y a todas las asambleas que están pidiendo por que se vaya Monsanto de Córdoba y de la Argentina, ¿no? Está claro. Que sí. No. Bueno, y entonces de esta manera, ahí Luisito ya me está cortando. ¿Qué tenés para hoy? Ahora antes de irnos al tema, vamos a ir a escuchar un tema y vamos a volver con qué tema, Luis. ¿De qué vamos a charlar? Del tiempo. ¿Cómo está en este momento el tiempo en la ciudad de Buenos Aires? Y un poco de deporte. Vamos a estar charlando ahí. Porque arrancó ¿De carnaval no vamos a hablar? Eso más adelante, sí, más adelante. Más adelante, después de otra entrevista. Sí, vamos a tener un par de noticias más. Y bueno, seguramente vamos a estar charlando de eso. Vamos a hacer el cortecito y después volvemos. We'll be right back. next week. I want to have it next week. Come on, lady, show me next week. I want to show you next week. You don't got it, Nina. Come in this week, please. Give me this week. You don't got it, baby. Come in this week. Necesito this week. En movimiento, derribando estructuras. Vuelvo a casa temprano, hermano. Nada salió como lo esperaba. Él fue el mejor. Sé. En el cielo hay un Dios que me enseña a soportar este tiempo infeliz que llegó para robarse. En este cielo hay un Dios que me enseña a destrozar el maldito carro que no para de sonar. Prepara tu canción y no esperas mucho más. Date vuelta a salir y un hachazo al pecador. Y nuestro nombre va a estar encendido en un cartel. Solo hay que juntar mucha arena en la tierra. Gloria, gloria, voy a morirme en tus brazos de luz. El amor no me deja pensar. Gloria, gloria, voy a morirme con tu mujer. Esta música toque mis pies. Ya te queda poco tiempo. Poco tiempo, poco tiempo. Siempre hay un pez más gordo. Ya no lo mires, ya no lo mires. Vamos a romper, vamos a decir, dime tus rodillas. Gloria, gloria, voy a morir en tus brazos de luz. El amor no me deja pensar. Gloria, gloria, voy a morirme con buen mujer. Esta música rompe mis pies. Gloria, gloria, voy a morir en tus brazos de luz. El amor no me deja pensar. Gloria, gloria, voy a morirme con buen mujer. Esta música rompe mis pies. Esta música rompe mis pies. ¿Bisagra? Che, Gaby, de abajo te dijeron gordo. No sé si fue a mí. Dale, loco, vamos con la murga vieja y con el carnaval. Bueno, viene la sección como prometimos. De deportes. De deportes, exactamente. Bueno. ¿Y cómo salió Boca? No, ¿Boca? ¿En la Libertadores? Donde haya jugado, no sé. Y creo que salió por el túnel, me parece. Se fue el túnel. Bueno, dale. Ahora no va a tocar los carnavales, señoras y señores. Bueno, la semana pasada tuvimos carnavales por todos lados. Por todos lados. Bueno, las celebraciones y las fiestas constituyen un acontecimiento popular producto de un tejido complejo donde en muchos casos las tradiciones son refundadas fruto del intercambio con la modernidad y la posmodernidad. Sin duda conforman la expresión de actores múltiples en un escenario social. Muy bien. En la antigüedad estas festividades estaban asociadas a la celebración pagana de lo divino, una celebración marcada por la exuberancia y el derroche, poco historia, ¿no? Vamos a hacer, y la anulación de los miles de límites morales. O sea, el descontrol. Tal como se, claro, en las comidas, en las bebidas, como y en el sexo. Paulatinamente este festejo fue privatizándose y vaciándose de contenido hasta resumirse en unas majestuosas fiestas de las clases altas, donde la osadía de ser otro que el permitido, digamos, ¿no? Se resumió al uso de máscaras, ¿no? O sea, para ocultar, ¿no? El que era uno se ocultaba en las máscaras. Los excesos se retiran del ámbito público para transformarse en secreto de alcoba. Del espíritu carnavalero de las clases altas solo sobrevive la burla bajo el cargo del bufón. En las calles, en los poblados, en la plebe, los festejos se mantienen. Por motivos económicos y morales, las celebraciones no eran tan suntuosas, pero el ánimo festivo sigue en pie. Allá por la Edad Media, este festejo es bautizado y fechado bajo el mandato del cristianismo. Según la Iglesia Católica, el término carnaval proviene del latín medieval, carne levare, abandonar la carne. Ah, mira. Refiriéndose a la prohibición religiosa de consumir carne durante la cuarentena de 40 días que duraba la cuaresma. Así que antes de la Pascua. Exactamente. Se refería a eso, ¿no? Esta puesta en escena de los conflictos de reafirmación de la existencia convierte al carnaval en un espacio donde se pone en marcha el mecanismo de la representación y el significado y la significación de sus símbolos, rituales y valores que la comunidad imagina y celebra, ¿no? Así que vamos a estar contándote un poco las distintas maneras de festejar los carnavales en distintos lugares. Y podríamos arrancar cada uno de los países, por así decirlo, cada uno de los lugares se festeja de una determinada manera. No es que el carnaval es algo homogéneo donde se manifiesta siempre de la misma manera. Exactamente, no. En distintos lugares se manifiesta de distinta manera, como bien decías vos. Pero vamos a arrancar con lo que es el carnaval porteño acá, ¿no? El carnaval porteño. Acá el carnaval se mezcla con un montón de cosas, entre ellas, por ejemplo, la murga, ¿no? El corso. Ahí de fondo escuchamos, ¿no? Escuchamos lo que es la murga. En distintas calles, en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires se manifestaron estos carnavales. Así que, como para darle un poquito más de color a esto, vamos a escuchar un poquito de lo que es murga porteña, murga carnaval porteño, ¿no? Y después nos vamos a ir expandiendo hacia otros lugares, como el norte de Argentina, por ejemplo, y Uruguay, nos vamos para Bolivia, Paraguay, Perú. Vamos a hacer un recorrido breve como para que tengamos conocimiento de lo que es los carnavales. Thank you. Y un poco tiene que ver los carnavales, esto que hablábamos de que los carnavales eran prohibidos en distintas épocas, y no muy lejana, no muy lejano en el tiempo, acá en Argentina, los carnavales eran prohibidos allá por 1976, por la dictadura. Para hablar con exactitud, los militares no prohibieron los carnavales, y hacen con él lo mismo que con tantos cuerpos, tantos espacios, tantas otras manifestaciones culturales. No lo prohíben, sino lo hacen desaparecer directamente, ¿no? O sea, mediante el decreto 21.329, firmado por Jorge Rafael Videla, Julio Bardi y Albano Arguindegui, se declaran los días no laborales, omitiéndose los lunes y martes de carnaval, que hasta allí eran feriados nacionales. Esto es, lo hacen desaparecer, los borran, así sin explicación alguna. A la vez, la Ley de Seguridad Nacional y el Estado de Sitio habilitan a toda la fuerza represiva y de seguridad a reprimir, disolver y o aniquilar todas manifestaciones callejeras. Así que, bueno, las murgas en su conjunto se ven entonces privadas de su espacio de ensayo y actuación, sin las calles ni carnaval, y reprimidas como sospechosa en virtud de su tradición contestataria, ¿no? Así que bueno, seguimos escuchando murga porteña. ¿O no? Nos vamos ahí, nos dice el operador que nos vamos de acá, nos vamos para el norte, pero para el norte bien, ahí a Bolivia, donde bien conocido es los carnavales allá en Bolivia. Ahí escuchamos de fondo. Y nos vamos precisamente a lo que es el carnaval de Oruro, ¿no? Ahí donde se manifiesta, donde es bien conocido este carnaval. Es una celebración religiosa influenciada por la religión católica en tiempos del virreinato, y en un proceso de interculturalidad en el ámbito del altiplano sudamericano, llegó a construirse en obras maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO, este carnaval de Oruro, ¿no? Yo tuve el agrado de estar ahí presente, ahí cuando estuve por Bolivia, y la verdad que es una manifestación cultural, musical, impresionante, ¿no? Y la verdad que te lleva a sentir lo que es esa cultura de miles de años, ¿no? Porque no es que viene solamente influenciada por el catolicismo, sino viene de antes, ¿no? Lo que se transforma en un ritual cristiano, pero por detrás de eso se festeja lo que es la Virgen del Socavón. No es una Virgen. Socavón es la Virgen que veneran los mineros, ¿no? Los mineros festejan lo que es, tienen su Virgen del Socavón. Así que a lo largo de la festividad participan más de 48 conjuntos folclóricos que son distribuidos en 18 especialidades de danza que reúnen de distintas partes de Bolivia, que se reúnen y que realizan su peregrinación hacia el santuario del Socavón cada sábado de carnaval en la tradicional entrada, porque allá se llama eso, ¿no? Entrada. Le llaman esta celebración por la gran popularidad que alcanzó en los últimos años debido a su gran manifestación cultural y atracción turística, pasó a volverse una de las fiestas más importantes de Bolivia y de Sudamérica. Y escuchamos música de allá, vamos. Carnaval, carnaval, carnaval, carnaval. Y así arrancamos con la sección de carnaval en Uruguay, nuestro querido vecino país rioplacense, cruzando el charco ahí por las calles de Montevideo. Exactamente, carnaval de Uruguay. Bueno, como ahí escucha. Lucecitas amarillas. Agarrate, Catalina. De fondo, que nos da el pie para hablar de carnaval de Uruguay. Agarrate, Catalina, estuvo tocando el fin de semana este anterior, no, el anterior, estuvo tocando acá en la 21-24. Exactamente, exactamente. El carnaval de Uruguay es una fiesta popular de carácter nacional que se realiza todos los años, bueno, en la época de enero-febrero. Combina festividades tanto de origen europeo como africano. Se destacan, entre otras cosas, por considerarse el carnaval más largo del mundo, con aproximadamente 35 días de duración. Esto se centra en Montevideo y en muchas ciudades de Uruguay. Montevideo, la capital del país, se cuenta inclusive con un museo del carnaval. Escuchen esto, ¿no? El museo del carnaval. Se estima que el carnaval uruguayo, en tan solo 8 semanas, vende más entradas en este país que todos los demás espectáculos, tanto deportivos como culturales, juntos, incluyendo el fútbol. Así que bueno, esto es Uruguay. Los orígenes, los antecedentes del carnaval uruguayo provienen de Europa, donde en diferentes contextos la celebración de las cosechas o de una festividad religiosa servían como espacio para la reunión de los pueblos, creando un espacio de libertad individual y colectiva. Ya en tierras uruguayas, en tiempos de la colonia, los días de carnaval y también en los días de Navidad y Año Nuevo, los negros esclavos montevideanos se cubrían con túnicas de vivos y chillones colores y salían a las calles para ir hasta la muralla de la ciudad, a cuyos pies se les permitían entonar sus cánticos y realizar sus bailes. Lucecitas amarillas, retablo cielo imaginario de nuestra pobre maravilla. Hay otro mundo atrás, el mundo, otra ciudad tras la ciudad, donde una antigua claridad en un mundo mejor. Un angelito perdido colgó serpentina de un viejo farol. Cambia de dueño a las noches y el agua se vuelve la luna legal. Vela por todos nosotros los perros malditos de la bacanal. Mundana, la caravana de un circo azul pagana. Fiesta sagrada en la tierra del sur. Músicos ambulantes. Y de ahí, desde Uruguay, nos vamos al famoso, como todos los carnavales, ahí va, a ver si reconocete esta música. Esa. Nos vamos a Brasil, carnaval de Brasil, se festeja también exactamente a 40 días antes de la Pascua, bien como decías vos, como todos los carnavales, y esta celebración de carnaval fueron llevadas a Brasil por navegantes españoles y portugueses, donde se mezclaron con la cultura afro-brasileña, adquiriendo su carácter especial, y se asocian con desfiles con carrozas, disfraces, bailes populares y excesos. A pesar de la inspiración católica, sus orígenes europeos se remontan a una clase de carnaval llamado introito, entrada, ¿no? En latín, y intrudo, el idioma portugués, que se caracteriza por el juego de tirarse agua de una persona a otra para purificar el cuerpo, ¿no? El entrudo fue prohibido sin demasiado éxito a mediados del siglo XIX porque era considerado violento por las clases sociales altas. Se dice que algunas de las personas morían por infección y otras enfermedades debido a que algunas veces se tiraban frutas podridas. Así era el carnaval en esa época. Pero Brasil nos deslumbra siempre con esa pomposidad cuando salen a mostrarse ahí en el Sambódromo, famoso Sambódromo, Río de Janeiro. Deleite para deleite de todos. Seguimos con Brasil. Ahí va, de Brasil nos vamos, ¿para dónde, don operador? Vamos para, a ver qué nos suena por ahí. ¿Dónde para? Para. Oh, oh, oh, oh. Escucho un arpa. Oh. Querida República del Paraguay. Exactamente, a la ciudad, a la capital del carnaval paraguayo es Encarnación. Encarna. Carnaval Encarnaceno le llaman. Y es el festival, el carnaval más famoso de Paraguay. Ahí para todos los compañeros paraguayos que están acá en la Argentina, le dedicamos Pájaro Campana. ¿No? Esa. Subilo, subilo. Ah, más vuelta, ahí va. Exactamente, esta celebración se lleva a cabo 8 noches al año durante los meses de verano, exactamente en la ciudad de Encarnación, a costa del río, en la costa del río Paraná, teniendo una capacidad para 225.000 personas y más en la ciudad, y atrae a más de 300.000 personas. Es una fiesta, además de ser una fiesta, es una competencia para clubes y carrozas de barrios que participan en los corso, que son clasificados por jurados dependiendo de la categoría en que compiten. Así que no solo ahí en Paraguay, digamos, se compite los clubes, sino, por ejemplo, en Bolivia también, en Brasil, en todos los carnavales es una competencia sana donde se muestra, digamos, se trabaja durante un año para poder estar ahí en esos carnavales, en los carnavales. Un dato curioso, Según la Municipalidad de Encarnación, el primer carnaval se realizó allá por el 1916, coincidiendo con la llegada del ferrocarril Carlos Antonio López y de los migrantes europeos, su mayoría italianos, que llegaban a la ciudad de Encarnación, Paraguay, como un montón de otros lugares, para traer su cultura y mezclarla, ¿no? Y generar todos estos carnavales que en Latinoamérica se festejan con tanta felicidad, ¿no? Sí, con tanta liberación. Y como para ir cerrando, hay más, hay más. No, no hay más, pero bueno, no, lo vamos a dejar para el próximo lunes. Para la próxima. Yo no quería dejar pasar un dato que tiene que ver con el carnaval de acá de la ciudad de Buenos Aires, particularmente. Sí. Que, bueno, como todos conocemos, hay durante esta fecha, los sábados y los domingos, se cortan las avenidas. Sí. Se pone un escenario, se monta un escenario, todo. Y todo eso es financiado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que de alguna manera financia, ¿no?, estos carnavales. Pero, ¿cuál es el tema más importante acá? Que existen un montón de murgas, que hay un circuito paralelo de murgas, se llama el circuito no oficial de murgas, sí, que de alguna manera retoman las raíces más profundas del carnaval porteño, ¿sí? Exactamente. Que considera de que que no es en las avenidas donde se tienen que hacer los carnavales, donde se tienen que hacer las festividades, sino que son las plazas, ¿no? Las mismas plazas que Macri enreja. Exactamente. Las mismas plazas, estas plazas que se tendría que llenar de vida durante la época de carnavales. Hoy lo hacen oficialmente en las grandes avenidas, cortando el tránsito, etcétera, etcétera, que todos ya conocemos, ¿no? Pero bueno, pero no dejar de mencionar de que existe todo un movimiento de murgas porteñas que están en lo que se llama el circuito no oficial, que rescatan lo más profundo de lo que son las murgas. Así como en la ciudad, acá en la ciudad de Buenos Aires, también en el conurbano bonaerense también se desarrollan todo, también lo que es la cultura de la murga, todo lo que significa, y que también tiene la misma problemática, ¿no? Es decir, no hay circuitos oficiales, son muchas veces perseguidos porque hacen ruido, porque uh-huh. No hay gente que no quiere festejar. Eso, sí. Aunque a vos te parezca mentira, hay gente que no quiere. Sí. Pero bueno, en definitiva, eso, quería dejar ese dato que me parece es importante, que hay todo un movimiento que no está en el circuito oficial, y sino que plantea también el carnaval desde otro lugar, no un lugar tan comercial como por ahí sí lo plantea el carnaval de la ciudad de Buenos Aires. Y para cerrar este espacio cultural carnavalesco, vamos a citar una pequeñas palabras de Arturo Jaureche, que dice a propósito de esto: el arte de nuestros enemigos es demoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con tristeza. Arturo Jaureche, en memoria de los carnavales. Exactamente. Y bueno, de esta manera, Luisito, yo te propongo que vayamos a escuchar algún temita, si puede ser alguna murga uruguaya o... Ahí nuestro querido operador nos tiene preparado seguramente una musiquita. Ahí está, ahí va. Bueno, y con lo que yo te propongo, digo, con este fondo así, sí, ya nos podemos ir despidiendo ya de la audiencia en este día lunes, arrancando la semana. Esperemos que tengan todos una muy buena semana. Cristian, buena semana para vos, Luisito también. Para vos también, para Estela ahí que está del otro lado. Para Estelita, obviamente. Para todos aquellos que nos están escuchando y que nos sintonizan acá en FM 99.7 Che Barracas, en la Villa 2124. Exactamente. Ha sido un placer. Igualmente, Luis. La verdad, muy interesante el informe, este último que has traído para compartir con nosotros. Muchas gracias. Ojalá que se repitan. Exactamente, vamos a seguro incursionar en otros canales. Vamos a buscar otros ejes para charlar, para charlatear un poco. Con otros temas. Bueno, y de esta manera nos estamos retirando. Gracias, Cristian, Estela, Luisito. Será hasta el próximo lunes, 19 horas. Que me gusta la noche, mujer, porque todo el que queda es un padre para mí. Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir.